spoons, said the waiter as he rang the bell. Please return the spoons. As hand in hand we wander on through life's all wondrous maze, said Robin Hood to Little John, there must be other ways. Sin sueño, la chica sin dueño, la peste narcótica de la gasolina, los años 60, las anfetaminas, la luz del verano, los bolos lejanos, los coches veloces, los años. ¿Se me escucha ahora? Ahora sí. Ahora sí. Señoras y señores, hemos hecho una intro que no se ha escuchado, por lo tanto, pero vamos a repetirla. Sonó muy bien aquí, ¿eh? ¿Eh? Sonó muy bien. Sonó aquí. Muy bien. Sonó muy bien la canción, pero no se me escuchó absolutamente nada. Yo te escuché y sonó. Querido Antoine, ¿eh? Yo te escuché aquí y sonó muy bien. Escuchaste mi voz en el estudio, pero no a través de la radio, del dial. Entonces, vamos a repetirla. ¿Qué te parece? ¿Eh? Dale, dale. Esto es innovación en la radio, es innovación. Es saber rectificar. Darle la vuelta a la situación y crearla de nuevo. Así que vamos a empezar los cuatro elementos radio en Radio Vallecas. Querida audiencia, ya ha llegado el gran día. Por fin es domingo, son las 3 de la tarde y va a comenzar el espectáculo. Una hora de radio, 60 minutos de música para todos los oídos y el mayor cachondeo de las ondas mundiales. Con todos ustedes, los cuatro elementos. Los bares, los cruces, la boca agridulce, las noches sin sueño, la chica sin dueño, la peste narcótica de la gana. Los años 60, las anfetaminas, la luz del verano, los bolos lejanos, los coches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al programa número 78. Espérate que bajo mi volumen porque estoy sonando a tope. Bienvenidos al programa número 78 de Los Cuatro Elementos. Hoy no es miércoles, no es miércoles, es domingo, son las 3 de la tarde. Hemos cambiado el horario por prescripción médica, aunque la gente no lo entienda, ¿verdad, Antoine? Sí. Y por falta de sueño también cambiamos el horario. Y aquí estamos, de domingueros. Vamos a contar la verdad. Somos unos domingueros, nos encanta el domingo y queríamos hacer el programa a golpe de domingo. Esa es la verdad. ¿Eh? Eso es. Y bueno, hoy tenemos dos bajas muy importantes. Dos bajas sensibles en el cuarteto inicial de los cuatro elementos. Así que hoy con ustedes, dos elementos. Dos elementos. Un saludo a Jorge y a Philly, que nos estarán escuchando seguro. ¿Quiénes son los dos elementos que están en el programa? No los conozco. ¿Quién? Los dos que están haciendo el programa. ¿Tú los conoces? ¿Cómo se llaman? Jorge y Philly, llámanos. Por la gloria que da el escenario, todo por la patria de vivir. ¿Cómo se nota que Antoine no ha dormido? Porque tarda en reaccionar. Tarda en eso reaccionar. Es. Le he dicho, oye, ¿cuáles son los dos elementos que están ahora mismo en el estudio? Y ha dicho, Jorge, Philly, llámanos. ¿Cómo? Antoine Sebash. Sí. Antonio Salvaje, nuestro Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, el problema del domingo es que cae el día siguiente del sábado. Y el sábado se suele salir un poco. Sí, ¿no? Entonces, pues a veces eso. Uno va a ver un partido de fútbol como la manita que le metió el Barça al Atlético ayer 5-0, va a ver el partido y cuando se da cuenta... Y luego uno se lía. Pero bueno, aquí estamos, aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. La verdad es que... Se te nota, tienes buena cara, ¿eh? Tienes buena cara, se te nota. Buena cara, he ido a correr por la mañana, me he ido al templo de Devot, me he afeitado, he dicho, voy a venir elegante al programa. Eso voy es. Entrenado y elegante al programa. Queremos mandarle un saludo... Bueno, por si no lo sabéis, un saludo muy afectuoso de Marcos Blanco, que es el que está aquí con el control técnico. Antoine es el encargado de la producción, está con el Facebook, con nuestro Facebook, facebook.com/loscuatroelementosradio. Tenemos una página web, loscuatroelementosradio.com, también un correo electrónico, programa@loscuatroelementosradio.com y un teléfono, el 91-777-3928, 91-777-3928. Lo dicho, estoy aquí con el control técnico, Antoine al otro lado de la pecera y tenemos dos bajas sensibles. Queremos mandarle un afectuoso abrazo, un achuchón a Jorge Barrachina y a Filippo Casu. Jorge está en Valencia, Filippo en Oporto, cada uno en una parte de la península ibérica, pero seguro que están pensando en nosotros, ¿eh? Seguro. Segurísimo. Segurísimo. Comiendo una paella o algo. Así que nada, ¿qué te parece si empezamos el programa? Empezamos. ¿Sí? Empezamos. De la madrugada, las curvas cerradas, las encrucijadas. Tener por bandera una banda rockera. Y un buen botiquín contra la ronquera. Como nos gustan las memorias de la carretera, este temazo de Miguel Ríos, nos podéis poner cualquier cosa en el Facebook, lo dicho, facebook.com/loscuatroelementosradio y también si queréis llamar, si queréis pediros alguna canción o comentar algo sobre lo que iremos diciendo a lo largo del programa, 91-777-3928, 91-777-3928. Y hoy aprovechamos porque también vamos a empezar, bueno, luego la vamos a hacer, una sección de dedicatorias, así que aprovechad y dedicad el tema que queráis. Muy bien, me parece perfecto. Vamos a comenzar con un temazo, con un tema de 1978, la excusa perfecta, el programa 78 para poner un tema del 78, como este auténtico hit, uno de tantos que tuvieron los Rolling Stones, Miss You, que aparecía en el Summer Girls, Miss You sonando en Los Cuatro Elementos Radio, Radio Vallecas, hasta las 4. What's the matter with you? Este fue probablemente el gran hit del Song Girls, el disco que publicaron los Stones en 1972, Miss You, un álbum que salió a la venta el 9 de junio del 78, grabado en París. Vamos a tener un programa muy franchute. He querido poner este tema porque ayer pusieron en la 2 un documental sobre Exile on Main Street, un discazo de los Stones del 72, y quiero decir que los Rolling Stones se parecen a los Cuatro Elementos porque somos una tribu también, nosotros también somos una tribu. Hola, soy Ekain, batería de Dinero. Os mandamos un saludo a todos los oyentes de los Cuatro Elementos. Son las 3 y 20 minutos de la tarde, aquí seguimos en las ondas de Radio Vallecas, los Cuatro Elementos, programa número 78. Hoy tenemos un programa muy franchute, Antoine. Sí, quería poner para el tema del 78 un tema de Plastic Bertrand, Ça plane pour moi, que es un temazo internacional. ¿Puedes repetir la pronunciación? Ça plane pour moi. Yo creo que es Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. ¿Qué significa Ça plane pour moi? Ça plane, como que todo va bien, todo me va bien, todo básicamente. Todo va bien, todo. Y al final resulta que es un tema del 77, pero bueno, da igual, lo vamos a poner de todos modos. Y hay una cosa que me parece increíble sobre este tema, que es la letra. Ajá. Y como te lo comentaba, realmente suena, yo veo la letra en francés y suena a una traducción Google Traductor, vamos, que no tiene ningún sentido. Entonces, antes de ponerlo... Sí. Os voy a leer una parte del texto, ¿no? Lo voy traduciendo mientras lo veo para que veáis un poco la idea de la letra, ¿no? Empieza con Wham Bam, mi gato Splash está en mi cama. Se ha comido su lengua bebiendo mi whisky. Por ejemplo, todo va bien. Una chica, pelos chinos, o sea, no se entiende nada, absolutamente nada de la letra. Pero bueno, vamos a poner ahora el temita y... Oye, menuda hostia que le hemos dado a Plastic Bertrand. Y además, lo curioso de este tema, Marcos, sí, que, a ver, es un tema el más famoso, vamos, y no lo escribió él, porque lo escribió en concreto su productor, que es músico también, y... La versión grabada no es la voz de este tío, es la voz de su productor también. Con lo cual, el tema el más famoso de una persona no lo canta él. Me parece increíble. A mí también me parece increíble. Lo descubrí el otro día cuando sí, comentaste esta posibilidad. Me puse a indagar un poco en la vida de este individuo, ¿no? Que es belga, ¿no? Es francés. Belga, ¿no? Sí, belga. Creo que tiene, a ver, espérate, servicio de documentación de los Cuatro Elementos, 57 años tiene, sí, este individuo, 57 años, que, cuidado, tenía, o sea, uno de sus primeros grupos fue una banda de versiones de los Rolling, Boy Scouts, banda narices, que a todo esto me gustaría decir que yo no conocía este tema hasta que llegué a Madrid, cuando empecé a salir por Madrid, la noche underground de Madrid, no sé qué, todos estos garitos que están en Malasaña suelen poner el tema de Ça plane pour moi, la gente se vuelve loca, o sea, porque es un tema muy, muy bailongo, ¿no? Muy noctámbulo, ¿eh? Eso, es un temazo, la verdad. Y la letra, pues eso, mejor no entenderla y disfrutarla del tema. ¿Sabes qué pasa? Que a veces, es verdad, a veces no sabes lo que significan las canciones, te da un poco igual, otras veces... sabes la letra de la canción, sabes el significado y mejor no haberlo sabido. Eso es. En fin, hay muchas posibilidades, hay muchas teorías, ¿no? Con respecto a esta historia de las letras. Y luego está lo de escuchar las canciones porque sí, ya está, ¿qué más da, no? Al final, la melodía, la musicalidad de los temas es lo que más importa. Y de poner las pilas, este tema. ¿Los ponemos? ¿Lo ponemos? ¿Quieres hacer una presentación especial sobre este tema o simplemente le doy al play? Ponlo ya. ¡Venga, vámonos! Ça plane pour moi, Plastic Bertrand. Bam bam, mon ça se passe, j'ai sur mon lit à bouffer sa langue en buvant trop mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un alien dans son igloo. s'envoyer sur le paillasson, limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. I am the king of the divan. Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Cabezalí, de Avalina y de Cabrelech. Y nada, les quiero mandar un abrazo fuerte a la gente de Los Cuatro Elementos. Hola. Señor, 3 y 29 minutos de la tarde, iba a decir de la noche, porque todavía estoy a golpe de miércoles. Quiero pediros disculpas, queremos pediros disculpas por estos pequeños problemas técnicos. No tenemos auriculares aquí, hemos hecho un lío tremendo y no está sonando todo lo bien que debería sonar. Pero bueno, yo creo que al final vamos a hacer un programa divertido, entretenido y de calidad, que es lo importante. Porque al final la música, si suena la música, yo no sé si ha sonado algo de fondo durante el tema del Plastic Bertrand, creo que igual ha sonado algo de Alcohol Jazz, o sea, la mezcla Plastic Bertrand con Alcohol Jazz, o sea, tiene que ser tremenda. Tremenda mezcla. Espectacular, espectacular. Que vamos con nuestra... vamos con otra sección. Hemos creado otra sección que se llama Artistazos. Como los Doors, Roadhouse Blues. Qué máquinas los Doors. Qué crack. ¿Verdad? Increíble. Increíble. Jim Morrison y compañía. Los Doors. La sección se llama Artistazos y, bueno, yo creo que es bastante obvio que esta semana teníamos que hablar de los R.E.M. porque han decidido separarse. Justo ahora, es verdad. Y vamos, una carrera increíble. Yo creo que vamos a intentar poner dos temas suyos, pero la verdad es que es muy complicado escoger uno. A mí me ha costado mucho. ¿Cuál es el tuyo? El mío es Everybody Hurts. ¿Tú? Es que yo, claro, estábamos hablando sobre qué temas poner y dijimos, bueno, vamos a poner uno movidito y otro más tranqui. Lo que pasa es que tienen tantos temas moviditos y tantos temas tranquis, tantas baladas, tantos temas románticos, reflexivos, que no sabes, o sea, no sabes a qué atenerte. Porque la verdad es que en 30 años de carrera, voy a daros unos pequeños datos sobre los REM. Bueno, esta semana decidieron dejar de funcionar como banda, sacaron un comunicado en su página web, diciendo que se van con una gran sensación de gratitud y de asombro por lo que han conseguido. Y bueno, a mí me encanta la última parte del mensaje, porque dicen que para cualquiera que alguna vez se sintió tocado por nuestra música, nuestro más profundo agradecimiento por escucharnos. ¡Qué detalle! Me parece. Y son muchos. ¿Verdad? Claro, es que no hablan de ellos, están hablando de nosotros, de toda la gente que les ha seguido desde hace 30 años, porque esta banda comenzó en 1980 en un pueblito de Georgia, en un pueblito del noroeste del estado de Georgia, en Athens. Michael Stipe con su maravillosa voz, Peter Buck a la guitarra, Mike Mills como bajista y Bill Berry como batería, que dejó la banda en 1997. Se llaman REM por una teoría muy curiosa. REM significa Rapid Eye Movement, movimientos oculares rápidos. Es la fase del sueño en la que ocurren los sueños, valga la redundancia, más profundos. Su primer single fue Radio Free Europe en el 81, el primer disco Murmur en el 83. Sacaron unos discos fantásticos en los 80, siempre experimentando con el pop, el rock, un poco también de tema folk, el garaje. Y luego llegó un poco su explosión en los 90 con Out of Time, que tenía Losing My Religion y Shiny Happy People, Automatic for the People del 93 con Men on the Moon, Everybody Hurts, El Monster del 94. Siguieron sacando discos en los 90. La época del 2000 hasta ahora igual es menos conocida. Sus fans dicen que no han hecho cosas con demasiada calidad, pero bueno, es muy difícil mantener una trayectoria durante 30 años, ¿no? Eso es, la verdad es que es muy complicado. Entonces, yo creo que vamos a escuchar este tema ahora, Everybody Hurts, que es un tema, pues eso. No, vamos a escuchar el tuyo primero. ¿El mío? Sí. Vale, el tuyo. Vale. ¿Por qué has escogido esta canción? Porque lo que decíamos antes, hay tantas canciones de REM que para escoger una tiene que haber un recuerdo personal, tiene que haber algo especial. Pues la mía es una movidita. Se llama Bad Day, que es, bueno, en concreto un tema que tocaron por primera vez en vivo en el 1985. Y realmente luego, bueno, era la base del tema, ¿no? Y luego la volvieron a grabar y salía en el Best Of que sacaron en el 2003. Y yo escogí este tema por eso, porque es movidito y además es un tema, bueno, un día en concreto tuve un día un poco complicado de trabajo, de movidas, ¿no? Y escuché este tema y eso, es que te cambia el día. Para todos los que han tenido un día malo, es el tema perfecto. Lo escuchamos ahora. Me gustaría hacer una apreciación sobre lo que has dicho, porque siempre tengo algo que decir. Ayer tuve la oportunidad de ver en directo a Amaral en el programa Abierto hasta las 2, ese fantástico programa de Radio Nacional. Estuvo genial el programa, con actuaciones, con temas en directo de Amaral, de Juan y Eva. Dijo una cosa Eva Amaral, que tiene una voz espectacular, dijo una cosa muy interesante. Dijo que la música, le preguntaron si la música le seguía emocionando igual, ¿no? Hacer música, poner música. Ella dijo, me sigue emocionando hacer música y sobre todo escuchar música. Dice que es una de las cosas que más le pueden cambiar el ánimo. Supongo que para bien, ¿no? Porque no creo que la gente escuche canciones para deprimirse, ¿no? No, claro. ¿No? Es curioso, ¿no? Porque ya lo has dicho varias veces en el programa y es una situación muy recurrente, ¿no? De repente dices, bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué me pasa? Que no estoy un poco mal, tengo problemas en el trabajo, lo que sea, con mis amigos, con mi pareja, lo que sea, tal, y dices, voy a ponerme un tema, ¿no? Y de repente te vienes arriba. Y ese es el tema perfecto para eso. Vamos. Vamos a escucharlo. Bad Day de los REM en Los Cuatro Elementos. Announcement followed me home the other day. I hate it, never mind. Go away. It's so thick you can stir with a stick. Free Teflon, whitewashed presidency. We're sick of being jerked around. Wear that on your sleeve. Broadcast me a joyful noise into the times. Lord, count your blessings. We're sick of being jerked around. We all fall down. Televising pride is subcommittee prize. Investigation dance, those ants in pants. Glances, I look behind the eyes. It's a hallowed, hallowed such a creep. The lights went out, the orange dry. We blamed it on the other guy. Show men are created equal. Here's the church, here's the steeple. Please take two, we cut the sequel. Ashes, ashes, we all fall down. Broadcast me in joyful noise until the time is low. Count your blessings, ignore the love. This means war. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please, it's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Sick of being jerked around, we all fall down. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please, it's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please, it's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please, it's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Qué gran tema de los R.E.M., de los REM, Bad Day. Son las 3:38 minutos de la tarde. Hoy es domingo, los cuatro elementos, programa número 78. Programa número 78. Y vamos a escuchar la segunda canción de los REM en esta sección llamada Artistazos. El tema es una auténtica pasada. Se llama Everybody Hurts y aparecía en el álbum Automatic for the People de 1993. 3 y 45 minutos de la tarde, seguimos aquí como dos auténticos domingueros, los cuatro elementos, programa número 78. Esto que estamos escuchando es un colchón musical, que es un término para aquellas personas que no escuchen demasiado la radio, que no conozcan las particularidades técnicas. Un colchón musical es algo que te permite pasar de una cosa a otra, que dice, bueno, pues hablando de esto, es un colchón musical fantástico porque es un temazo de Foster the People, un grupo que le encanta a Filippo. Filippo, un besazo. Jorge, otro besazo. Foster the People, que son un poco los nuevos MGMT, muy jóvenes, hacen un rollo electrónico súper divertido y pues me apetecía ponerlos. Así que este es el colchón musical para un nuevo contenido de Los Cuatro Elementos. Antoine, ¿qué nos vas a ofrecer a partir de ahora? Hoy vamos a viajar en el tiempo. Os cuento un poco. Bueno, tenemos la suerte de tener a Martin McFly, el único, que nos va a, bueno, a explicar un poco un tema de Beyoncé que todo el mundo conoce, pues de dónde viene. ¿Vale? Entonces, Martín, si nos estás escuchando, llámanos y ya. Tenemos un teléfono, 91777-3928, 91777-3928, a ver si suena, ¿no? No sé, mamá, ¿estás ahí? No, es que no, igual mi madre no está, ¿eh? Yo creo que estará comiendo, porque es una hora, no, comiendo no, de sobremesa, ¿no? Con el cafecito, el chupito, en fin. La hora perfecta para viajar en el tiempo. Vamos por ahí. ¿Sí? ¿Vamos sí. a viajar? Vamos. ¿Estás preparado para...? Listo. Vamos allá. 3 y 46 minutos de la tarde con todos ustedes esta auténtica maravilla. Habíamos quedado que la máquina del tiempo no existe. ¿Qué me cuentas, McFly? Algo debe haber cambiado el continuo espacio-temporal y estamos en un futuro que no nos corresponde. Tendrá que haber máquinas del tiempo. Y dale, periquito al torno. ¿Qué máquina del tiempo no hay, Marty McFly? ¿Cómo que no? ¿Y qué me dices de esto? You're gonna see some serious shit. Y esto era The Chillites, una banda impresionante que viene de Estados Unidos, de Chicago en concreto, y el tema del 70, Are You My Woman? Tell Me So. Seguimos, Marcos. ¿Ya está? ¿Ya se acaba? Uy, Dios mío, espérate. Ahí. ¿Seguimos entonces? Sí. ¿Seguimos con más cositas? Vamos allá. Hola, soy Ángel Mosqueda, bajista de Zoe. Queremos mandar un saludo a la gente de Los Cuatro Elementos. Más cositas en Los Cuatro Elementos. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? No sé. ¿Cómo peta, eh? Ha sonado un poco mal esto. ¿Cómo peta? Colchoncito musical I Will Follow de los U2. Dentro de poco tendremos que hablar de U2 porque se está acercando la época de U2. Se están acercando los 80, programa 78, se están acercando los 80 y es el tiempo de U2. Los 80. Algo va a caer. Quedan 8 minutos para las 4 de la tarde, poco tiempo para que acabe el programa. Estamos poniendo muchísimas cosas, ¿eh? espectacular. Estoy alucinando con la cantidad de contenidos que, como oyente, porque yo soy realizador del programa y a la vez oyente, tú también, ¿no? Claro. Estamos escuchando el programa mientras lo hacemos, o sea, somos capaces de interactuar de esa manera. Hacemos el programa y a la vez lo disfrutamos como oyentes, ¿no? Un programa de calidad, ¿eh? De calidad. Es que el domingo... El domingo es un día estupendo para estas cosas. Ya me gustan los domingos. Para relajarnos, ¿eh? Para dormir la resaca, para, no sé, para tomar un poco el aire, ¿no? Para salir a la calle, no sé, para terracear. Para escuchar los cuatro elementos. Exacto. Con esta maravillosa música vamos a hablar de discos redondos. Hoy estrenamos varias secciones, una de ellas, discos redondos. ¿En qué consiste esto? Pues a ver, muy sencillo, ya su propio nombre lo indica. La verdad es que no me he roto la cabeza para poner el nombre a la sección, discos redondos. Esos discos que son espectaculares, que triunfan de la primera a la última canción, que los escuchas mil y una veces y no te cansas de ellos, que están ahí y siempre quedarán ahí. No sé, es muy complicado hacer un disco redondo y estos tíos, los tíos de los que vamos a hablar, han hecho unos cuantos. Concretamente han hecho cinco, los cinco que tienen. Impresionante. Son unas máquinas. Estamos hablando de La Policía, de Police. Sting, Andy Summers, Stuart Copeland, Sting, voz y bajo, Andy Summers a la guitarra y Stuart Copeland, Stupar. Increíble el batería. Stuart Copeland a la batería. Ya estoy haciendo el ruidito de la batería. Unos tíos que yo siempre digo que son unos adelantados a su tiempo, porque han creado un sonido diferente. O sea, ellos tienen su propio sonido y además yo creo que han servido de influencia a muchísimas bandas, ¿no? Porque lo que decíamos antes cuando veníamos para la radio, que tienen esa etiqueta de New Wave, pero para mí yo creo que lo de New Wave engloba muchísimas cosas. Pop, rock, punk, reggae, jazz, ¿no, Antoine? Han tocado de todo, es que son unos músicos increíbles. Se formaron en 1977 y sacaron su primer álbum el 4 de marzo del 84. El disco del que vamos a hablar, bueno, el disco que vamos a escuchar un temazo de ese álbum. El álbum se llama Outlandes d'Amour. Outlandes d'Amour, ¿cómo se pronuncia? Te he escuchado fatal. D'Amour. Outlandes d'Amour. ¿Qué coño significará esto? Qué bien suena. Sacaron este disco en el 78, luego Regatta de Blanc en el 79, Zenyatta Mondatta en el 80, Ghost in the Machine en el 81, Synchronicity en el 83... Vamos, que desde el 78 al 83 sacaron cinco discos espectaculares. Poco después se separaron, lo que hablábamos antes también, antes de venir a la radio, cuando estábamos de camino, que hay grupos que han durado poco tiempo, pocos años, 7, 8 años, pero han dejado un montón de canciones, un montón de discos estupendos. Y eso, y discos redondos, que es lo más impresionante, vamos. Volvieron en mayo de 2007 para hacer una tremenda gira que acabó en agosto del 2008. Es uno de los placeres de mi vida. He tenido la oportunidad de verles en directo en Rock in Rio en 2008. Vinieron a Rock in Rio, dieron un concierto espectacular. Tú puedes decir, bueno, Police, tal, gira de despedida, vendrán a hacer caja, evidentemente. Estaban haciendo caja, pero se comportaron como unos adolescentes, como cuando estaban empezando. Lo dieron todo y aparte se notaba que estaban disfrutando muchísimo. Como hay malos rollos ahí, como es normal, después de tanto tiempo, es normal que haya la convivencia, los conciertos, las giras, tal, no es fácil esto. Pues yo creo que el escenario es el mejor sitio donde entenderse, ¿no?, para ellos. Vamos a escuchar un auténtico hit, quizá el temazo de este disco, aunque hay muchos, Can't Stand Losing You, All In My Life, pero Roxanne es Roxanne. ¿A qué sí, Antoine? Es mítico. Es mítico. Mítico. Roxanne de Police, disco redondo, Outlandes d'Amour del 78. Days are over. You don't have to say your body. Hola, soy Luis de Lea y mando un saludo a toda la peña que estáis ahí en Los Cuatro Elementos. Chale. Antoine, ¿sabes lo que decimos en mi tierra cuando llega el estribillo? ¡Galicia está en mi corazón! Tenía que meter este temita porque esta semana he disfrutado muchísimo escuchando la discografía de Mano Negra. La verdad es que Manu Chao y su banda hicieron unos discos estupendos. Qué gracioso el título del segundo álbum, ¿eh? Putas Fever. Putas Fever. ¿A ti te molan? A mí me gusta mucho. Bueno, los temas que cantan en francés también me gustan mucho. Tienen un montón de temazos. Es que es un artista tremendo. Es que es eso, es medio francés, medio español. Tenía que ser bueno, ¿eh? Es un tío universal, yo creo, ¿no? Sí, sí. Es un tío universal y como ciudadano del mundo, porque es uno de los, no voy a decir los primeros ciudadanos del mundo, pero a nivel musical yo creo que es uno de los revolucionarios a la hora de hacer música tan ecléctica, ¿no? Porque, joder, la cantidad de estilos que han tocado estos tíos, espectacular, ¿no? Sí. Tocando en todos los rincones del mundo. Parece, es un grupo como muy festivo, muy de orquesta, muy de fiestas de pueblo, ¿no? Como Dios manda, ¿eh? ¿A que sí? Sí. Adrián me está mirando con cara así como de sí, ¿no? Espera, espérate, ponte, espérate que te abro el micro, a ver ahora. Yo lo suscribo, compañeros, me parece. ¿Te gusta Mano Negra? Sí, sí, me gusta bastante, la verdad. ¿Sí? Y lo he escuchado en momentos de soledad, no me atrevo a reconocerlo del todo. Lo llevo con un estigma que se esconde debajo de la mesa. Ya sabéis que, bueno, las derivas tan modernistas lo están constriñendo ya casi a lo retro. Y, joder. Es cierto, ¿no? Que joder, que coño, que estuvieron del 88 al 94, acabaron ahí con Casa Babilón, que fue un discazo, que estaban ya casi... Que se habían extinguido, como quien dice, que ya había malos rollos, pero joder, qué discazo hicieron para haber acabado, ¿no? Adrián, ¿qué tal? Estoy encantado de conocerte. Hemos hecho nuevos amigos aquí, porque cuando hemos llegado a la radio había gente haciendo programa y eso mola. ¿Qué tal? Igualmente. Yo estoy apasionado de tener a estos mentores que están antes que nosotros. Cuatro Elementos, mucha suerte os deseo. Soy del programa venidero, del Búnker Redactivo. Qué bien hablas, Adrián, ¿eh? Joder, decir estoy que impactado por aquí. Tu lenguaje, ¿eh? Qué bien te explicas. Nada, joder, ya ves tú, macho, ya ves. Muchos años de práctica, ¿no? Menudo panorama, ahí debe estar la clave. Entonces, ¿vosotros hacéis programa de qué hora a qué hora? Y hacemos programa habitualmente de 2 a 3 los domingos. ¿De 2 a 3 los domingos? Afirmativo, estáis invitadísimos, queridos compañeros de Los Cuatro Elementos, a meteros en la... Apuntados, nos apuntamos, vamos, ¿eh? La deriva, hacemos un programa de crónica social en formato de diálogo sobre cuestiones de actualidad, noticiero, crítica filosófica, en el plano teórico. Uh-huh. Y, joder, dos tipos grandes como vosotros, sois harto bienvenidos. Cuatro Elementos arriba. Se nota que lleváis toda la hora escuchando el programa, ¿eh? Se nota que estabais ahí fuera, ¿verdad? Escuchando el programa, todos los temas, tal, ¿verdad? Plastic Bertrand, Los Stones, REM, Police, Regreso al Futuro, Mano Negra, todo. Sí, sí, exacto. A ver, tenemos aquí al técnico del programa. Que se presente a la audiencia. Buenas tardes, yo soy Suk, ¿cómo vais? También conocido como Profecio. Contadnos, ¿de qué va vuestro programa? Porque la gente que os escucha lo sabe, pero la gente que nos escucha igual no lo sabe. Claro, es un programa que tiene la pretensión de hacer un noticiero alternativo que ponga en boca de dos hipocondríacos, tres, mejor dicho, pues opiniones descamisadas, subversivas, trasnochadas, ¿no? Y muy, muy paranoicas, ¿no? De la realidad actual, de un prisma artístico combativo. Se trata de un esfuerzo de crítica social hipocondríaco. Es raro, yo lo sé. Espectacular, espectacular. Gracias, machos. Es raro, pero nos gusta. Eso es. Y esperamos que haya gente ahí fuera que reciba las ondas electromagnéticas trasnochadas que nosotros nos esforzamos por emitir desde aquí. Y nada, esperamos llamadas, opiniones, insultos... y hordas de gente que quiera esperarnos en la entrada de Radio Vallecas para pegarnos la paliza que nos merecemos. Qué bien, me encanta vuestra actitud, ¿eh? Entonces, ¿cuánto tiempo lleváis haciendo el programa? Poco, tiempo de un mes. ¿Un mes? Sí, uh-huh. Nada más. ¿Qué tal la experiencia? ¿Bien? Sí, Sí, la experiencia es instructiva, ¿no? Es inspiradora. Inspiradora. Didáctica, ¿no? Sí, joder, didáctica. Desde luego, para meterse en este fregado, vosotros ya sois veteranos y estáis curtidos, ¿no? Se os nota la cara llena de cicatrices de mil batallas, pero nosotros, macho, unas colegialas risueñas todavía del negocio. El búnker radioactivo que os dejamos con ellos hasta las 5 de la tarde, de 2 a 3 y hoy de 4 a 5, segunda parte, ¿no? ¿Eh? Hoy tenemos un bis, continuará. Un poco de morro. Ojo, y estáis invitadísimos, camaradas de los cuatro elementos, ¿eh? Vamos a venir, creo que vamos a venir antes muchas veces. Al aire, el viento y el quien coño que quiera que sea el cuarto elemento. ¿Quién pone el catering? faltan dos que están por ahí de viaje. ¿Quién pone el catering el domingo al mediodía para comer aquí? Sí. ¿Quién lo pone? Digo, las patatillas, la cerveza y tal, ¿quién lo pone? Catering los domingos para venir antes. A lo que sea menester. Sí, sí, la pasta de la comida, ¿no? ¿Quién pone el catering, no? Sí, el catering pone el Rafa. A ver, sí. El Neme es el Paganini. El tema es, si nosotros hacemos programa de 3 a 4, hay que comer antes. O sea, a 4 de la tarde no te vas a poner a comer. Entonces, yo normalmente como antes de venir a la radio, pero si sé que vosotros vais a traer un catering o algo así para picar y tal, yo me vengo antes aquí y vamos, y hago lo que sea. Y el próximo día hay aquí unas olivillas y unos pepinillos en vinagre para todos vosotros. Si eso aprovechamos, invitamos amigos, ¿eh? Claro que sí, claro que sí. Vamos todos. Decía una de nuestras oyentes, Nuria Mariño, decía, claro, es que el miércoles tiene un toque canalla y no va a ser lo mismo el domingo. ¿Qué va? O sea, el rollo canalla no depende del horario ni del día. Un domingo al mediodía se puede ser tan canalla como un miércoles por la noche. Depende de la actitud, eso es. ¿Sí o no? Exacto. Pues nada, os dejamos con el búnker radioactivo y vamos a acabar con una dedicatoria, querido Antoine. Sí, recibimos un email. Bueno, empezamos este año con las dedicatorias. Bueno, pone de parte del mal aparcado para MP. Queridísima MP, nunca olvidaré este lunes, día 19 de septiembre. Ese día que lo cambió todo. Solo bastó una mirada tuya para entender que mi Arepa 3000 diésel estaba mal aparcado. Una multa más tarde, soy otro hombre y necesito verte. Llama a los cuatro elementos ya y arreglamos esto, tu preso. Estamos hablando de la mujer policía. Claro. Claro que sí. Vamos a escuchar Mujer Policía de Los Amigos Invisibles y nos vamos hasta el domingo que viene. ¿Vale? Hasta la próxima. Hasta la semana que viene.